profundo sentimiento en mi alma. Bueno, por no volverte vida. ¡Épale! Te quiero amanecer tomándome unos tragos, gritando con el alma por ella. Como lo pueden ver, estoy enamorado, pero a mí no me falta una pena. Me enamoré de una niña muy linda, yo quería llamarla y al fin la llamé. Y qué impresión tan grande me llevé cuando dije, lo contestó su mamá. No, no me la llames más, no me la molestes más, no me la llames más, no me la molestes más. Mira que ya está estudiando, tienes un hombre que va a casar. Mira que ya está estudiando, tienes un hombre que va a casar. ¡Eso! Me muero por ver. Como no puedo verte, no puedo hablar contigo. Ahí te dejo esta canción de recuerdo. Y si esa fue mi suerte, haberte conocido, para después quererte de nuevo. Eso no importa, yo te sigo queriendo y con mucho respeto te recordaré. A veces pienso llamarte otra vez y pienso tal vez que allá está tu mamá. Ella no sabe que me muero por ti y seguro que así ella me va a contestar. No, no me la llames más, no me la molestes más, no me la llames más, no me la molestes más. Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar.